cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, el tema me cayó sin buscarlo directamente. Me pareció una historia digna de ser contada. Pero, digamos, yo tomé los recaudos periodísticamente hablando. Claro. Les hablé a las dos, ellas accedieron y bueno. Uh-huh. Todo lo que vino después ya escapa un poco a nuestras manos, digamos. Uh-huh. Se juegan un montón de cosas ahí, digamos. La cuestión de la creación de un bebé en el seno de un matrimonio de mujeres, la sexualidad que pueda llegar a tener ese bebé. Hemos entendido que sus jefes mandaron a comprar el diario y medio que estaban bien las cosas. Me dijo, la cosa está fea, pero nosotros ya estamos jugadas. Una de ellas está muy enojada y la otra, bueno, la otra es la que estaba más jugada. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.